usted tiene la ilusión de que está avanzando, de que se está moviendo más rápido en el libro. De acuerdo. Cuando menos piensa, usted se termina un libro. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con el Godínez, me pasó que la letrica era un poquito más grande. Entonces, claro, es un libro de 400 páginas, pero cuando aumento los caracteres, voy avanzando y voy viendo que voy avanzando. Ahora, no avanzo nada. Cuando voy y miro cuánto he leído el 15%, o he leído 30 páginas, pero me da la impresión de que me he leído 100. Entonces, eso me mantiene muy pegado al dispositivo. Ah, bueno, muy bien. Buenas lecturas, Alejo. Algoritmos, Ay, óigame, no. Alejandro, hablando de libros, el próximo mes, bueno, ya mañana. Ya mañana, tal cual, el próximo año. No, por Sí, favor, ya. no, mentiras, hagan chistes de los que quieran. Alguien estaba por allá compartiendo un meme de, por favor, evitemos el Sorpréndeme 2025. Ay, digan lo que quieran, Sí, Sorpréndeme ustedes verán qué 2025. dicen. Ay, sí, no Solo sean no nos lo digan a cansones. nosotros. Dice que nos vemos entonces el otro año, ¿no? Ah, háganlo si se ríen. Sí, claro. Está bien. Nunca El falta. año que viene, Sí, en señora. enero, o sea, mañana, Ahí está. va a salir un libro que va a sacudir Haz durísimo mañana. la industria del streaming, Ya Alejandro. cómpralo, Se llama Alejandro. Los fantasmas en la máquina, ¿Los fantasmas en la máquina? de Liz Pelly. Ok. Y es una investigación que hizo una periodista norteamericana con base en las acusaciones y las denuncias y reportajes que han hecho diferentes medios periodísticos especializados en tecnología y música sobre la creación de artistas falsos en Spotify. Uf. ¿Usted ha visto por ahí artículos sobre ese tema? He visto muchos temas de creaciones de artistas falsos, también de más que artistas, perfiles que buscan cantidades de streamings puntuales, incluso hasta estos de ruido de ventilador que están monetizando más que un artista independiente promedio. Ruido de Hay ventilador. muchos casos de estos que generan plata con streaming a punta Falso. de hacer canciones en silencio de 30 segundos, por ejemplo. Acá Y que vamos la a gente poner a las esta deja. señora rara. Es ¿Joaquini? bien interesante, me parece tremendo. Hay que Pues leerlo. imagínense que la periodista encontró, después de hacer varias investigaciones y conversar con gente que ha trabajado en Spotify o que trabaja todavía dentro de la plataforma, y músicos que pertenecen a esa investigación, o que pertenecen pues a esta maniobra, está trabajando en un plan, tienen un plan interno que se llama Perfect Fit Content. Okay. Contenido que se ajusta a la perfección, es la traducción. Perfect Fit Content. Para el usuario. Sí. Ya. Contenido que se ajusta a la perfección para el usuario. Así se llama el programa interno de Spotify, y la periodista tiene chats, conversaciones en Slack, conversaciones en WhatsApp, correos internos de Spotify, donde están haciendo acuerdos con grandes empresas que se han convertido en bancos de datos musicales como Epidemic Sound. Sí, ¿Conoce definitivamente. Epidemic Sound? Conozco Epidemic Sound, de hecho lo utilizaba mucho para bajar temas de producción musical, incluso también para temas de producción de audio, bajar cortinas, bajar Todo. beats, type beats que se parecen a los beats de los mismos artistas. Sí, y conozco otro que se llama Music Tomorrow, de hecho estuve reunido con ellos hace poco para temas de mi otro trabajo y son gente que tiene un sistema de datos basado en la API pública de Spotify y que secciona a los artistas. Esto es como, sobre todo para AIRs, y les da como, de cierta manera, el insight de dónde está parado su artista dentro del algoritmo para ver con quién puede colaborar y con quién tiene más afinidad. Es bien interesante ese tema de los datos en el streaming. Creo que ahí está el poder de esas aplicaciones. Claro, pues bueno, la periodista encontró que, por ejemplo, en el programa interno de contenido hecho a la perfección para el usuario, había acuerdos con empresas como Epidemic Sound, que lo que hacen es ofrecer bancos de datos musicales a creadores de contenido para que se puedan utilizar, ya que las obras musicales que están protegidas por derecho de autor cuestan muchísimo dinero y por esa razón los creadores de contenido no las pueden utilizar en contenido de largo aliento, y en general pues es una herramienta bien importante para sonorizar videos y audios de claro. todo tipo, por medio de la cual Epidemic Sound se compromete a desarrollar canciones que están ajustadas a las necesidades ambientales de sus usuarios, es decir, canciones para tener de fondo, para relajación, para meditación, para qué otro tipo de cosas. Sí, el sonido del ventilador, esas. Sí. Dormir. Sonido de lluvia. Lluvia. Sí. Pero no, en este caso, canciones. No solamente música. Sonidos. Como la no son, de. No solamente Hinoki. El ruido blanco, que fue la primera cosa, discusión sí. que se tuvo a comienzos del año con respecto a Spotify, sino canciones. Canciones que entran a ser parte de playlists que tienen millones de seguidores, como Lo-Fi Beats. Claro. Y como y que Hinoki. Uno ve ahí que hay como 20 artistas. Ajá. Uh-huh. Entonces, Epidemic Sound produce canciones para esas playlists. Spotify se encarga de poner esas canciones en la cima de las playlists para que obtengan la mayor cantidad de reproducciones. Y de esa manera no pagan regalías. Porque es para ellos mismos. Exactamente. Claro. Ellos le pagan, ¿qué es esto? Ellos le pagan a Epidemic Sound. Y eso está en el libro. Para que Epidemic, uh-huh. sí, para que Epidemic Sound contrate músicos para que le hagan, por ejemplo, la canción que está sonando de fondo, Hinoki Wood. Esa es. Óigala. Eso está en Lo-Fi Beats, seguro. Carlos Javier, tranquilo. No le gusta, no le gusta Hinoki. A él no le gusta este tipo de conversaciones. ¿Sabes que ponemos Hinoki? Yo creo que es por el perrito. Es por el perrito, sí, claro. Hinoki Wood es por el perrito. Dice, trae el perro. Le dicen, Epidemic Sound llama a un beatmaker o a un guitarrista o a alguien que hace, no sé, como en la publicidad basa, jingles. Uh-huh. Sí. Les necesitamos una canción de un minuto y medio que tenga estos elementos. Queremos que esta canción sea atmosférica, que brinde bienestar, que genere paz, que sirva para meditar. Y el músico hace la canción y le pagan $50 por la canción. Nada. ¿Listo? Por decir, le pagan $50 por esa canción. Entonces, ellos cogen la canción, la meten a la playlist de Lo-Fi Beats, la ponen de primera. Y arranca la canción. Arranca a generar streams. Claro. Pero las regalías se las queda Spotify. Esos $50 que le pagaron es el firmando un contratico donde dice: me rehúso a pelear derechos de ahora en adelante. Claro. Cede los derechos de. ¡Qué de belleza! Autor. ¿Ves por qué estoy con el corazón triste? Sí, sí, uno descubre mucho de lo que hay detrás. Porque lo sí, que hablábamos, claro. Yo me acuerdo que Alejo me decía sobre mi Spotify y mi cuenta. Yo te decía, Alejo, es que yo lo tengo como un lulito y yo sé qué canción le pongo para que me mantenga. No, no es así. Sí, pasa mucho también el tema del Discovery Mode, por ejemplo. Si bien tú escuchas música electrónica, ejemplo, estás escuchando Kei Tranada y tú le das Go to Radio. Y te van a aparecer canciones muy similares, relacionadas, pero esas canciones comillas. Similares están priorizadas o por la disquera del artista o por el mismo artista, que tiene la posibilidad que dentro del algoritmo de esas canciones similares estén priorizadas ciertas canciones que ellos escojan. Y están priorizadas por plata. Están priorizadas por plata. Ahí está Alejandro. Pues ese libro va a dar mucho de qué hablar. Mm. Hemos conversado con varios amigos en la industria de la música sobre el difícil comienzo de año que va a tener Spotify en términos reputacionales, más que cualquier otra cosa, porque siendo el servicio dominante no va a pasar absolutamente nada, sí, no claro. va a suceder absolutamente nada. El sistema además ya está muy bien hecho y construido para que genere la plata que tiene que generarle a los actores que están participando de manera activa en ese sistema. Estamos hablando de las grandes casas discográficas, agregadoras y demás. Entonces, igual, lo que vamos a ver es una crisis de imagen de Spotify, que ya se viene haciendo cada vez más grande con base en las quejas de los creadores y de los artistas. Pero más allá de ¿qué tanta razón tienen esos creadores y esos artistas? En parte la tiene, en parte no. El problema es el tema de imagen. El problema es el tema de imagen al que se va a ver enfrentado Spotify con esta denuncia que hace Liz Pelly en este libro que va a salir en enero, a mediados de enero de 2025, que se llama Los fantasmas dentro de la máquina, y que hace la investigación de cómo Spotify en efecto está ya trabajando en lo que ya habían dicho que iban a trabajar, y que Mark Zuckerberg y Meta y sus funcionarios dijeron ayer que van a empezar a trabajar, y es en la generación de contenido con inteligencia artificial o simplemente contenido que es de stock, para poder bajar los costos del que es un pago muy contundente a derechos y a dueños de los mismos, ¿no? Ahora, otra de las cosas que decía Liz Pelly que me llamó mucho la atención es que algunas de las empresas que están generando este tipo de músicas que se están pegando y que están generando millones de streams dentro de la plataforma son de propiedad de artistas como Max Martin. Ah, claro. Pues claro, los grandes se quedan con todo. Exactamente. Max Martin, entonces, tiene... Max Martin, para quienes no saben, es uno de los productores más famosos de los últimos 30 años en la música, de los últimos 25 años en la música. Fue el productor de los Backstreet Boys, de NSYNC. Fue el que hizo toda la música de Britney Spears. Fue el que hizo la carrera muy exitosa de The Weeknd hace 10 años, el que puso a The Weeknd en el mapa comercial, es un rey Midas de la producción musical. Y este señor, quien es sueco, que es de donde es Spotify, tiene acciones en algunos de esos bancos de datos. Entonces el hombre pone una plata, el hombre ha creado esos bancos de datos y la plata le está entrando a él. Qué belleza. Todo muy bien. Qué cosas bonitas. Qué cosas bonitas, 2024. Muchas gracias por todo. Cuando regresemos vamos a hablar de Tame Impala y de su impacto en la cultura este año con la aparición de su instrumento The Orchid. Los Milli Vanilli con Blame It on the Rain en Mañanas de la X 103.9, hablando de Tame Impala, Kevin Parker. ¿Vieron la orquídea? The Orchid. Tremendo. El aparatico. Sí, señor. Él es geniecito. Ah, qué bueno cuando pasan estos personajes, suceden en el mundo. Es como un Aphex Twin. La empresa de Kevin Parker se llama Instrumentos Telepáticos. Ya, ¿viste? Están Telepathic Instruments. Y todos son así. Extraño. Y mandaron a hacer 1000. ¿Solo existen 1000 orchids? Sí. Bien interesante. Es un mini tecladito, ¿no? Es como un teclado con drum pads también, súper compacto, pero con toda la tecnología. ¿Medio controlador también? Sí, es como un controlador MIDI. Exactamente, como un controlador MIDI. Esa es la mejor descripción del instrumento. Le deja a uno editar todas las octavas del tecladito, tiene efectos de reverb, de chorus. Es enfocado en la producción de música muy Tame Impala, música muy electrónica. Sí, 1000 y costaban $600. Ya se agotó. Claro. ¿Quién pudo comprarlo? Yo diría que lo compró Fred Again. Ese es uno. Sí, a ese se lo mandaron. Se lo regalaron, sí. Sí, se lo mandaron para que haga unboxing. ¡Holly! ¿Tú me puedes dar tu dirección? Es que Kevin quiere mandarte un regalito. ¡Ay, te imaginas! Y ya si usted quiere un Orchid nuevo, le toca meterse en una lista. Entonces yo me metí en la lista. Alejandro. Pues es que hay que tener un Orchid. No, ¿por qué? Quiero saber por qué quieres tenerlo. Pues para Silvana. Alejandro. Claro. Alejandro, la verdad. No, en serio, para Silvana. No uses a Silvana para tener. No, te juro que no. Bueno. Te juro que no. Silvana me dijo, quiero el Orchid. Ay, Dios mío. Entonces dije, bueno, vamos a buscar el Orchid. Sí, eso es un juguetazo. ¿Y sigue siendo $600? Sigue seis. Pues vamos a ver. Espérate. Porque es que además me di cuenta que para estar en la lista, es que son pilos. Para estar en la lista, entonces dice, el producto está agotado, Sí. Pero si usted quiere acceder a la lista, tiene que dejar su correo electrónico. Entonces uno dice, bueno, está bien, dejemos el correo electrónico. Dejé el correo electrónico y me llegó hace 2 días una notificación. Usted está en la lista, Ay, no hay. Para comprar el próximo tiraje del Orchid, pero tiene que suscribirse a nuestro Patreon. Claro. Ah, y eso sí es pago. Ya van ganando plata por la lista nomás. Tramposos. Claro. ¿Negocio? Ah, yo digo tramposos, pero sí es negocio. Sí, es negocito. Aquí están las especificaciones de The Orchid. Dice, destaca por su matriz de 8 teclas para seleccionar y modificar acordes junto a un teclado de 1 octava que permite elegir una nota raíz y activar el acorde. Entre sus características incluye un motor de síntesis polifónico de 16 voces, efectos de modulación y ambiente integrados, un sintetizador exclusivo para bajos, altavoces estéreo duales, un teclado sensible y una batería recargable. Además, cuenta con efectos como reverb y delay, modo de loops y salida MIDI, todo presentado en un elegante diseño retrofuturista creado por el cofundador Ignacio Germade y por Tame Impala. Está. $549 más el envío. ¿Y quién la hace? ¿Quién es la manufactura? Telepathic Instruments. La misma empresa creada por él. Ahora sí. ¿Qué estará pensando Pioneer? Yamaha. Cork. Sí, ese aparatico es un novelty muy bonito. Sí. Bueno, ¿y te metiste a su Patreon? No me he metido al Patreon todavía, pero lo voy a hacer. Voy a meterme al Patreon. Claro, todo sea por el Orchid. Ese amor de padre. Todo sea por el Orchid. Muy lindo. Tendencias tecnológicas, qué cosas bonitas en Mañanas de la X edición 2024. ¿Qué va a pasar en 2024? El periódico El País tiene una lista. Sí, tiene una lista de 12 tendencias tecnológicas, Alejo. La primera es la ciberseguridad, porque la calle ha dejado de ser el principal escenario para la delincuencia, porque ya más del 25% de los delitos se cometen en la red. Así que la ciberseguridad va a ser una de estas tendencias, ya que Natalie Kramer, directora de producto de Checkpoint Software, augura un aumento exponencial de la sofisticación de los ciberataques que los obliga a adoptar tecnologías avanzadas para contrarrestarlos. La segunda es la conectividad y móviles, porque se espera un futuro emocionante, ya que los proveedores de servicios de comunicaciones se están preparando para la transformación de la industria móvil, afirma el jefe de redes de Ericsson, ya que están pensando en ampliar el 5G, que hasta el momento solo se alcanza el 30% de todo su potencial, y ya están viendo lo que puede pasar con la red 6G, que van a empezar a mover el mundo ciberfísico y un poco más desarrollado que la anterior red. La nueva realidad, en definitiva, pues es el mundo ciberfísico, que incluye realidad aumentada y realidad virtual, así como los gemelos digitales, que será posible proyectar objetos digitales sobre objetos físicos y generar una realidad mixta. Otra tendencia, obviamente, es la inteligencia artificial y sus agentes, ya que la IA se va a incorporar a todos los dispositivos, no solo móviles y ordenadores, y aspira a convertirse en un agente, en un asistente permanente y una plataforma capaz de dialogar con un humano, analizar documentos, básicamente desarrollo de la IA. También se ve por ahí los chips, el corazón de todos estos avances son los materiales semiconductores que contienen los múltiples circuitos integrados, y pues ya están desarrollando nuevos chips. Por supuesto, con la inteligencia artificial, también otra de las tendencias que se aumenta son las imágenes deepfakes y desinformación, que pues a raíz de todo el desarrollo de la inteligencia artificial cada vez son menos detectables, y pues ya se está volviendo un problema global dentro del mundo digital. Tendencias en temas de coches sin conductor. A pesar de todos los incidentes de la regulación y los proyectos de coches sin conductor, pues siguen avanzando. Ya China es uno de los países más avanzados en temas de tener este tipo de vehículos, así que está bien interesante. Otra tendencia son los robots, que se siguen desarrollando por medio de las grandes casas tecnológicas, entre ellos Tesla, entre ellos Figure, que es la de Jeff Bezos, OpenAI. Así que los robots van a seguir siendo otra de estas tendencias y su desarrollo. La supercomputación clásica y cuántica, que es uno de los desarrollos en auge y que evidencia la convergencia de tecnologías y la proliferación de gemelos digitales. Así que estas grandes supercomputadoras cuánticas, como la que estuvo haciendo análisis en Google hace poco, también. Y finalizando también las tendencias, pues las baterías, porque el próximo año, con la vista puesta en la electrificación masiva, requiere de muchas tecnologías, entre ellas las baterías un poco poco mejoradas y más baratas que las de iones de litio, que es una tecnología de décadas de antigüedad que se usa en computadoras portátiles, teléfonos móviles, así que pues van a dar un paso a nuevo desarrollo de baterías. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Cuando regresemos vamos a hablar de Brad Pitt, Angelina Jolie, y vamos a hablar también de Anthony Hopkins y su sobriedad. Jack Antonoff en Mañanas de la X con Bleacher es uno de los discos importantes de este año. Eso era Tiny Moves. Bueno, se divorciaron por fin. ¿Quiénes? Ay, ¿qué? Angelina Jolie y Brad Pitt. Ah, 8 años, ¿no? Después de 8 años. A los 15 ahí. ¿Por qué se demoraron tanto? Es que esos trámites son complejos. Ese llegar a acuerdos. Qué pesadilla tan brava, ¿no? Porque tienen que llegar a acuerdos. Y si se odian, es muy difícil llegar a acuerdos. Por eso no hay que casarse. Unión libre. Mírame esta persona que está dando consejos para el... Sí, sobre todo Alejandro Gary dando consejos de matrimonio. 25 años, matrimonio, de matrimonio. 19 años. Le tengo noticias, la unión libre, sí, después de cierto tiempo, sí, es considerado un matrimonio. 2 años, claro, de convivencia. Pero sin tanto papeleo cuando pasan ese tipo de cosas como Brad Pitt y Angelina Jolie. No, a los 3 años cuando se separen, le va a tocar hacer el papeleo. No, y te toca hacer bienes, porque claro, por derecho, por claro, convivencia, ya la otra persona tiene derechos. Por eso son importantes las capitulaciones. Exactamente. Hola, mucho gusto, te conozco, vamos a firmar estas capitulaciones. Gracias. Sí. Ya. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Qué cosas bonitas. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Sí. Se declaró 49 años sobrio. Uf, eso es mucho lujo. Eso es mucha belleza. 49 años, yo llevo un año. Pero muy bien, Alejo, así empezó. Gracias, él. Gracias, Dayana, muy así amable. Así empezó él. Y así está empezando mucha gente que lo está intentando y lo está logrando cada día. Hoy, bueno, puso él, hace 49 años dejé de beber. Y entonces hizo como un gesto de beber. Me estaba divirtiendo mucho, pero luego me di cuenta de que estaba en un gran, gran problema porque no podía recordar nada. Estaba conduciendo un auto borracho como un loco. Entonces, en ese día fatal, me di cuenta de que necesitaba ayuda, así que la conseguí. Llamé a un grupo de personas como yo, alcohólicas, y eso fue todo. Sobrio. Me he divertido más estos 49 años que nunca. Bueno, ahí está. Cosas que se pueden dejar en 2025 si lo necesita, por supuesto, el alcohol. Empieza si en la lo semana. Necesita, si siente que no es bueno haciéndolo, pues ahí está. Sí, esta semana no quiero tomar. El vapeador. Por favor, te suplico, dejes eso. El vapeo. Te habla a ti, oyente, vapeo. Y oyente, que consumes esa, yo le digo a mis amigos que hacen esa porquería así. ¿Cuándo va a dejar esa porquería? Doy fe. Regáñalo. Hace 5 años sucedió el COVID. Ya, estábamos hablando de eso. Hace 5 años sucedió el COVID. Que el 2020 para acá ha sido sin piedad. Sí. Uf. La gente que nació en 1990 va a cumplir 35 años. Ya están cuchos. En 2025. No sé, uno ya cuando no, está ya al no otro están, lado. Ya no están jóvenes. ¿Cómo que ya? No, Alejandro. No, ténganlo claro, ya no está, después de los 22 ya no están jóvenes. Devuélvete en el tiempo y verás que 35 éramos chiquiticos. Claro que no. Claro que sí. Teníamos mentalidad chiquita, pero... Y chiquitos de... ¿Te acuerdan cuando el 2005 se sentía futurista? Sí, claro. ¿Se acuerdan? Sí. En los 80 decían 2005 y nos imaginaba carros voladores. Claro. ¿Qué pensaron? Ya pasaron 20 años. Y no, ya pasaron 20 años. No, y no tenemos metro. ¿A qué? Estamos igual de cerca del año 2000 al año 2050. Exactamente. ¡Oh! Y sin metro. No, mentiras. ¿Es eso? Y estamos más cerca del 2050 de lo que estamos de 1995. También. Totalmente. O sea, estamos a 25, a 20 años. Qué cosa tan impresionante. Te sonó como el señor Gallego. Bueno, ¿cuándo sale Nosferatu? Mañana. Mañana. Ok, pues todo el mundo va hablando muy bien de Nosferatu. Sí, ¿no? Uf, tengo mucha emoción. No sé, no sabían, solamente Gary, que en Bob Esponja hacen una referencia a Nosferatu. Así es. Claro, claro. Muy memística, ¿no? Muy genio, sí, imagínate. Ahí estaremos. ¿Ustedes se vieron la original, la primera? No. ¿Nunca no? ¿No? Nada. Callen. No. Ay, no, yo sé de Nosferatu por Smashing Pumpkins y esas cosas. Ah, pero vamos a poner a Eva Dor, ¿me das permiso? Claro, podemos poner a Eva Dor, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a poner a Eva Dor. Mañana sale Nosferatu. Se está hablando muy bien de la película. ¿Sabes también cuál otra? Pero llega hasta febrero el Conclave. Hmm. Nosferatu es original del mismo que hizo Drácula, ¿cierto? Es de Bram Stoker. ¿Sí? No. Creo yo. Ya le busco. Pero... pues porque, ¿quién era el que hacía novelas de vampiros a comienzos del siglo XX? Pues era Bram Stoker. ¿No? ¿Leyeron el libro? ¿Drácula? Sí. No. Sí, en el colegio me lo mandaron. Ah, te lo pusieron a leer. Drácula de Bram Stoker. Oh, mira. ¿Y Nosferatu es de Bram Stoker o no? Joe Hill. Sí, no, me no, aparece no, acá. Okay. Pero la obra. Sí. Ok. Bueno. Aquí está. Para los vampiros. En el timeline. Con cariño. Esto es Eva Dor, The Smashing Pumpkins. Miss Rosé con el gran endeudado, Bruno Mars. Ay, qué pecado. Metiendo ahí fuerza para poder pagar esos 50 millones de dólares que debe en Las Vegas. ¿Será que ya los pagó? Yo creo que está en ese proceso, por lo menos ya tiene la platica que le hizo a Paté. Y Die With A Smile. No, es que ganó. Die With A Smile. Y en estos momentos tiene el récord de escuchas en Spotify, 140 millones, superó todo. Claro, llegó a ser el artista número uno y además hizo gira por varias partes. Yo lo vi en Brasil haciendo campaña de Bruninho y le creó una canción a Brasil. Japón también estuvo. Acá, que venga, qué rico verlo, hace falta, es chévere. Hace falta que venga, estuvo en 2016, me lo perdí, no lo he visto aún. Qué buen show. Tiene que ser espectacular. Sí, qué buen conciertazo se hizo semana aquí. ¿Dónde en estuvo? El Estadio El Campín. Cállate, yo... Ah, es que está en otra cosa. Ya me acuerdo, ¿2016? No. Sí, 2000, sí. Y esa noche tocaba Bruno Mars en el estadio y por ahí en... yo no sé qué era eso. ¿Quién? Por ahí en las Américas. ¿Quién? Tocaba Arcade Fire. Ah, sí, señor. Esa noche fue Double Whammy. ¿Qué fue cuando se cayó el techo? Se les cayó el techo. Ese, el de la carpa de las Américas. Bendito claro. Sea, como ya. La carpa de las Américas que se cayó. Ahí está, bueno. Más bueno, muy buen, fuimos a los dos shows. ¿Cómo lo hicieron? Con doña Paula. ¿Cómo? Usted, de verdad, salimos, yo no sé. Salimos de Bruno Mars en bombas a Arcade Fire. Bueno, sí. Claro, es que no se puede perder uno a Arcade Fire. Qué buen show. Y ahí estuvo el Bruno Mars haciendo giras obligatorias para poder pagar esos 50 millones de dólares. Tiene su año viejo con la palabra deudas. Claro, porque además quemarlo. No tenía lanzamientos nuevos como excusa para hacer una gira. Fue como, bueno, hagamos giras. Y le vendé. No, el hombre estuvo, ay, estuvo tocando en diferentes, y ni siquiera, yo no creo que fueran giras, era como, consígame pues algún showcito ahí, sí, que exacto. Necesito pagar esta vaina este mes. Él llegaba así con los amigos y ¿qué hay para hacer? Cuénteme. Ay, pero él está muy chévere. Tremendo. Sí. Pero serios problemas de juego tiene Mr. Bruno Mars. A mí lo que me da pesar es que paga las deudas y ya está endeudado otros 50 millones de dólares porque no puede. La ludopatía. Sí. Necesita es como Frankie Four Fingers en Snatch, ¿se acuerdan? Sí, señor. Ya. Protagonizado por Benicio del Toro. Sí, ¿cómo señor? Amo esa película? Esa película me da vida a mí, es de esas películas. Me Bruno río. Mars, el Frankie Four Fingers de la música. Hawaiano. La deuda salió en marzo. Sí. La noticia de la deuda. Esperemos que de marzo a diciembre haya pagado la mitad. Yo creo que los hace, yo creo que los hace. Lo importante no es que haya pagado, lo importante es que no se haya endeudado otros 50 millones. Ay, no más. ¿Qué es eso? Y abrió también un club en Las Vegas, por ahí vi, un club medio exclusivo. No, pero ¿qué es esto? Peor. Ay. Claro, pues, abrió allá. El casino él. No les paga a los empleados. No, no. Mentira, no, esperemos que todo marche bien en el 2025 para Bruno Mars. Peso Pluma estuvo en la portada de Rolling Stone. ¡Qué cosas bonitas hoy en Mañanas de la X! Una de las portadas más gustadas. ¿Ah, sí? En Instagram. Espérate, yo voy y busco. Yo pensé que ya había pasado su momento. No, ese disco nuevo de ese man, buen disco. Sacó nuevo disco. ¿Se llama Éxodo? Peso Pluma. Sí. ¿Dónde lo...? Ah, es que ya ha cambiado un poco. Se ha bañado. Disco ese. Se ha bañado, se ha peinado. Se ha peinado. Disco ese. ¿Tú lo has oído? No, curiosamente no he escuchado ese disco. ¿No escuchó el Éxodo? No he escuchado el Éxodo de Peso ¿Cuál fue Pluma? Su disco favorito en español este año? Oh. Mi disco favorito en español, Baño María de Catril y Paco Amoroso. Esa vaina. Ese era. ¿Sí? Sí. Aunque... ¿Tatuaje en el cuello? Sí. ¿El pelo negro? Sí. ¿La silicona? Sí. ¿Se vieron anoche? Fuck. Parece una tortuga gritandito. Aunque he descubierto mejores cosas en el más reciente que sacaron, que fue el show que hicieron en el Movistar Arena de Argentina. Y hay cositas de sus otros discos bien funky que están bien interesantes. Porque el lado B de Baño María se pierde un poco. Los hits, muy buenos. Muy buenos. Pero hay cositas sí, que se pierden. Ese es un 5 de 10. Exacto. Ese disco, en términos calificativos, uno le da 5. Yo le di 5 de 10. Pero tiene cosas muy buenas. Sí, tiene cosas muy chéveres. Está muy bien hechecito. ¿Usted escuchó el descartable de Woz? Buenísimo también. Woz es otro disco, show. Ese disco de Woz. Sí, Woz es muy bueno. Y el show en vivo que tiene es una energía increíble. Es muy de nu metal el formato que tiene Woz. ¿Sí? Tiene formato de banda pesada y el rapeando es muy interesante lo que hace. Y Catriel tocando guitarra. Otro genio tocando guitarra. Es que es gente... toca la guitarra. Ah, sí. Okay. Sí, Catriel es muy bueno. Ese man. Entiendo. Ese man es buen guitarrista, es buen cantante, es buen DJ. Ese man es buen rapero. Muy buen rapero. Pues el Tiny es la mejor muestra. Claro. Es la mejor muestra de eso. Sí. Cuando samplea, I Wish de Stevie Wonder. Esa muy es la parte chévere. Que toca guitarra. Buena canción esa. No, y cuando rapea, hay una canción que... Sí, la que puede, que va toda. Uf, la que puede, se llama esa, el cierre del Tiny. Mire, le voy a decir, Diana, para que escuche Hollywood de sí. Peso Pluma con Esteban Plazola. Ay, Alejandro, tú me pones en unas cosas. ¿La busco ya? Sí, busco. ¿Cómo Hollywood, se llama? ¿Hollywood? Peso Pluma, Esteban Plazola, Hollywood. Peso Pluma, Hollywood. Es completamente vulgar. Ah, entonces, ¿por qué? Es de una vulgaridad subida. Ay, Alejandro, pero tiene sus momentos ahí de reflexión. Ay, mi algoritmo. O sea, la madre, sí, tu algoritmo va a estar bien. No te preocupes, él se recupera. Oigan esto. A ver. Éxodo. Peso Pluma. Esteban Plazola. Esteban Plazola parece que tuviera 70 años. ¿Viejo? Y tiene como 17. Ah, ok. Ahí va. Oigan. Puedo acabar, no me puedo rendir. Tanto recuerdo. Tantos recuerdos. Qué cosas bonitas. Con los ojos no vemos.